my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, no me pude explicar. La reina está, el rey está, yo sé jugar, girl. Entre tus piernas, welcome to my playground. No hay piedad, arde la ciudad. Y sientes paz, guerra y paz, guerra y paz, girl. Entre tus piernas, welcome to my playground. Sin alcohol, ya sé lo que piensas. No nos queda opción que le jodan al dolor. Cuando nado entre tus piernas, don't leave me alone. Drogado y sin alcohol, ya sé lo que piensas. No nos queda opción que le jodan al dolor. Cuando nado entre tus piernas. Más, estoy buceando en esa mierda, es una trampa mortal. Entre tus piernas, welcome to my playground. Cuando yo me quité las tapas, tú pedías champán. Luego yo traje champán, el sexo vino detrás. Right, entre tus piernas, honey. Don't leave me alone, drogado y sin alcohol. Ya sé lo que piensas. No nos queda opción que le jodan al dolor. Cuando nado entre tus piernas. Don't leave me alone, drogado y sin alcohol. Ya sé lo que piensas. No nos queda opción que le jodan al dolor. Cuando nado entre tus piernas.